Buenas, buenas, buenas, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos aquí desde Radio Nauta, la radio de Olga Vázquez, el Centro Cultural, Social y Político, aquí enclavado en la ciudad de La Plata. Estamos saliendo en vivo. ¿Por qué? Porque hoy estamos cumpliendo 5 años del colectivo de varones antipatriarcales y estamos haciendo una movida junto con el Olga Vázquez y también con Radio Nauta. Y estamos ya así de invitada a esta hora, 043, 044 de la noche, de la madrugada del sábado, de este sábado lluvioso, Susi. Hola a todos y todas, llueve mucho, hace mucho frío. Hace mucho frío en La Plata, Susi. Hace mucho frío en todo el país en realidad, pero estamos con el corazón caliente, latiendo para que todo se mejore. Bueno, primero, bienvenida y muchas gracias por participar de esta movida. Es como Susi Shock, sabemos que la invitamos y viene. ¿Por qué te invitamos así y vos aceptás así de una? A ver, ¿por bueno, qué? De una no. En realidad parezco, en realidad es verdad que estoy en muchos lados. Eso hay, sí, que reconocerlo. Eso sí. Pero también no sé si se sabe todos los lugares a los que decido no ir. Ah, porque bueno, también son muchos esos otros lugares a donde no, no voy. Así que también eso habla de que obviamente cuando vos estás en un lugar, te vinculás con quien te vinculás, de alguna manera estás dialogando con eso o esos o esas que te invitan y crees en eso y en esos y en esas que te invitan. Así que de la misma manera, cuando no creo, no estoy. Exacto. Si me parece que estoy mucho, que es verdad que estoy mucho, por suerte, o por trabajo estoy mucho. Pero no estoy en todos lados. No estás en todos lados. Pero a mí me gusta estar con varones antipatriarcales. Aparte, digamos, no es un vínculo nuevo, no es un vínculo de ahora, no es un vínculo fugaz, sino que se va profundizando, creo también, a la medida en que ustedes también van como dialogándose mucho, interrogándose mucho, y me parece que ese es el aporte que hace varones antipatriarcales a toda esta discusión en la que estamos metidos y metidas. Que nos hace bien, porque nos despierta por ahí preguntas que no teníamos, desde un modo de dialogar a través de estos cuerpos, estos géneros y estas sexualidades que somos también, y que tenemos que aprender por claro, dónde pasa lo nuevo, ¿no? Por dónde pasa el espacio donde vamos a confluir. Me parece que eso es todo un aprendizaje que en principio hay que quitarse mucho de prejuicios. Viste que hablamos, parece que estamos parados y parados frente a una sociedad que es la violenta, que es la que nos deja fuera, que es la que nos califica, y esa calificación también nos genera mucha violencia, pero a la vez nosotros y nosotras, como este colectivo, que a veces se parece más a un fitito que a un colectivo, que a veces se parece más a un tren con muchas ganas de derribar todo, también tenemos mucho para repensarnos, porque tenemos y estamos cargados y cargadas también de prejuicio. Y ser varón es algo que viene siendo bastante puesto en interrogación, digamos, por decirlo así, hacer una síntesis, por este colectivo. Y me parece que ustedes, aparte, nos están abriendo la posibilidad a repensarnos de esas otras formas de ser masculinidades también, ¿no? ¿Y vos qué ves justamente dentro de lo que vos decís, Susi, de que, bueno, esta cosa que en general tiene la militancia o el activismo de decir claramente que el enemigo está por fuera y que, bueno, el patriarcado, el machismo está por fuera, pero cuando nos empezamos a interrogar de esas cosas que tenemos adentro, ¿qué son dos o tres de las cosas que vos ves que por ahí tenemos que laburar les activistas del feminismo, de los feminismos o de las disidencias sexuales en ese sentido, ¿no? De vernos para adentro nosotras mismas, digamos? En principio me parece que el punto de partida básica es empezar a hacer el laburo de gran introspección para entender que hay bastante de eso enemigo adentro, porque somos seres culturales y porque no venimos de hongos feministas, venimos en todo caso de construcciones ya patriarcales establecidas en el seno mismo del concepto ya de familia a donde caemos. Entonces, me parece que es un buen ejercicio de apostar a ese buen diálogo, poner a disposición qué cosa tengo yo de machista, de patriarcal, de misógina, qué cosa tengo yo, ¿entendés?, de binaria, qué cosa tengo yo inclusive de capitalista, ¿no? Como para decir que después hay que plantear, como si, digo, a veces hablamos de estos tótem

Y eso está bueno porque aparte yo me he permitido como más libertad también de jugar con otras zonas, ¿no? Al principio estaba como muy hermética con respecto a que todo tenía que dialogar con lo trans. Claro. Y me parece que no hay nada más trans que permitirse ponerle voz a todo desde la propia mirada marica. Me parece que eso, ¿no? Antes suponía que solamente cuando se cantaba una zamba que en el texto dijera la palabra trans, una era un artista trans. Claro. Y me parece que hay algo de ese aprendizaje, de relajarme y de entender de que tiene una mirada marica. Entonces yo me puedo parar desde ahí para discutir a Monsanto y no necesariamente estar hablando de la ley de identidad de género, digamos. Desde mi propia mirada marica voy a ver el mundo y desde mi propia mirada marica voy a aportar lo que yo creo que tengo para aportar. Eso está bueno también porque me relaja a otras zonas y porque finalmente y fundamentalmente soy artista y quiero artisticiar. Entonces es como que está bueno porque si no es como que yo no, en un momento sentí como una especie de ay, Susi, me llamaban de tal lado, fíjate, mataron una traba, escribí algo. Y yo no, me sentí con una obligación de dar cuenta de todo y hay una especie de asfixia en esa situación donde yo no me descomprometo si sigo haciendo lo que... No soy un noticiero trans, claro. No soy la León Gieco traba, digamos. O sea, que con todo lo que lo quiero León, pero que viste que siempre va a estar como contando lo último que pasa. O sea, no, y en ese punto quiero mantenerme en la agenda del arte, que es una agenda propia, ¿no? Y no que la realidad militante y el relato de estos años que va transcurriendo por este búsqueda de leyes, etcétera, coexionen o condicionen, en o todo condicionen. Caso, mi arte. Porque yo creo que el arte en sí tiene que cachetear a la sociedad y llevarla por zonas donde la sociedad no tiene ganas de estar o cree que hay otras prioridades. Y el arte siempre está más en lo importante que en lo urgente, como diría Mafalda. Bueno, pero mucho de esto que vos decís del arte tiene que ver con, a ver, un arte que sea marica, que sea trans, también es mucho de autónomo, mucho de política alternativa y no más de lo mismo, digamos. Entonces obvio, como que obvio. Hay algo que te junta ahí y que te hace, digamos, que te potencia eso, ¿no? Y aparte para abrir el juego a las complicidades, ¿no? Porque si yo voy a pensar solamente que voy a construir un mundo, la isla trans, con mis amigas trans y algunos varones trans, la verdad que va a ser bastante aburrido. Yo creo que las complicidades tiene que ver con eso, con quienes estemos mirando para ese lado, quienes nos estemos discutiendo privilegios en principio, porque todos y todas tenemos algún punto, algunas menos, algunos más, pero claramente me parece que esas son las complicidades que yo necesito, en todo caso no para una isla, sino para un mundo, para un universo distinto. Y entonces hay que abrir el eje de una misma. Hay una frase que dice abrir el horizonte de una para pasar al horizonte de los otros o de las otras, ¿no? Me parece que hay eso, de eso se trata. Bien, un mensaje que quieras dejar. ¿Querés cantarte algo? Algo así como para cerrar. no, decinos algo y ya con cerramos. Unos discos hermosos que está por salir y unos MP3 que te voy a dejar. Pásate un disco ahora a las 2 de la mañana. Bueno, primero te queremos agradecer muchísimo, yo feliz, porque siempre estás acá con nosotros, nosotras y nosotres. Estuviste la última vez acá con las compañeras de la consejería de Decidimos, hermosa, Ana Lola, que sí. Estuvo muy muy linda y ahí cuando vos recién hablabas de eso tenía, o sea, todos los compañeros y compañeras que la mayoría te escuchaba por primera vez salieron así como muy flasheadas y flasheados en esto que se creó, porque fue conjunto. Muchas compañeras decían, sí, sí. Realmente se creó como un clima así muy conjunto donde hubo un ida y vuelta, digamos. Y agradecerte que siempre estás y te queremos un montón. Yo también, quiero. Y nada, acá hay una soldada antipatriarcal para ustedes. Muchas gracias, Susi Shock. Acá estamos con Susi Shock. Estamos acá en vivo en Radio Nauta, la 106.3, la radio del Olga. Estamos acá cumpliendo los 5 años del colectivo de varones antipatriarcales. Ahora va a empezar en un ratito nomás Susi Shock con su poemario transpirado en el Olga Vázquez. Y después, más tarde, va a estar la Saraibe. Genial. Va a estar alrededor de las 2:30 de la mañana tocando acá en el Olga Vázquez. Así que vénganse ya. Está frío, pero acá nos podemos calentar. Obvio. Básicamente. Ahí estamos. Nos engañaron.